Seven Nation Army del Elephant, uno de los discos más influyentes del rock alternativo de comienzos de los 2000 en las mañanas de la X103.9. El mueble Estugo, solo por hoy, disfruta 30% de descuento en tiendas físicas o en tugo.com. Términos y condiciones aplicados. Bueno, vamos con una canción que pidieron por TikTok hace un rato. Esto sí es lo único que ha hecho Nigel Godrich, el productor de Radiohead, realmente notorio por fuera de Radiohead. Ah, bueno, cuidado. Sí. Sí, esta es una de mis canciones sí favoritas de los últimos 15 años. Me gusta como la letra. Como va creciendo, ¿no? Sí. En esta época estaba el guitarrista este Josh Klinghoffer, uh-huh, ¿no? El tipo de, que había estado con los Butthole Surfers. Me di cuenta esta semana que los Butthole Surfers se volvieron después una banda muy famosa de finales de los 90 de que se llama Monster Magnet. ¿Ah, sí? Aquí están los Red Hot Chili Peppers del álbum The Getaway. Esto es para la gente en TikTok en la mañana de hoy. Esto es Dark Necessities. Coming down to the latitude. Red Hot Chili Peppers con Dark Necessities en las mañanas de la X. En Cruz Verde pensamos en tu bienestar. Aprovecha hasta un 25% de descuento en gástricos, metabólicos y suplementos alimenticios. Válido del 19 al 24 de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. 10 de la mañana, 13 minutos. Meta otra vez. Se quedó con un montón de datos. Otra vez. ¿Cuántos? Lo han hecho Mark Zuckerberg y Meta. Lo vuelven a hacer. Ahora roban más de 81 trillones. ¿Pero cómo? De datos, de información en línea. A ver, pero tengo de una... los usuarios, ¿no? ¿Pero sí cómo se roban eso si tú se los das? No, lo que pasa es que ellos tienen una política de tratamiento de datos. Ajá. Es decir, que cuando tú ingresas a Meta, a bueno, a todo lo que tenga que ver con Meta, ellos sí te piden unos datos. Ajá. El compromiso y la parte legal de Meta y de Mark Zuckerberg es esos datos no se pueden transferir a nadie más, no se pueden vender a nadie más. Ah. Nada de eso. Usted lo puede usar para usted, para alimentar su algoritmo y su aplicación y demás, para ver los gustos de la gente. Mas no lo puede vender, no puede hacer uso de esos datos. Y pues obviamente. A ver. Ya lo habían hecho en el 2000. Eso fue el 2016. En el 2016, el año pasado, pues volvió a hacer una demanda de estas cuando se dieron cuenta que seguían haciendo lo mismo, esta vez un poco más escondido para que nadie se diera cuenta. Y la venta era de 31 trillones de datos, lo que se estaba vendiendo. Los famosos data points. Exacto. ¿No? Los data points son como los daticos que vas dejando tú en la medida en que vas. Exacto. Como moronitas. Ellos lo vuelven a llamar otra vez al tribunal, a juicio. Están evitando, tratando de evitar esto, pero ya hay varias... Esto ha surgido, digamos, porque varios usuarios se dieron cuenta de lo que estaba pasando y ya tienen pruebitas. Claro. Ya con pruebas. Pero ahí el tema es que la periodista Liz Pelly decía en su libro Mood Machine que una de las cosas interesantes de la época en la que vivimos, donde hemos cedido nuestros derechos a la privacidad por vía de dispositivos digitales, que los términos y condiciones que están dentro de las plataformas que utilizamos para comunicarnos, para vender cosas, para publicar momentos, etcétera, están hechos por abogados que son contratados por esas plataformas. Es decir, claro, no es que los términos y condiciones existan bajo la sombrilla de una auditoría gubernamental. Es decir, en términos de regulación, cuando tú entras a Facebook y te dicen términos y condiciones, esos términos y condiciones son los términos y condiciones establecidos por las plataformas, sí, no por el gobierno. Ya. Entonces, muchos de los términos y condiciones, decía Pelly en su libro sobre Spotify y el manejo de datos que le dan a los usuarios, tanto gratis como premium, que utilizan esa plataforma para escuchar música, están hechos según lo que ellos consideran que es una política de uso, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. Así entonces, por ejemplo, cuando les hacen una investigación a los de Spotify, te pueden demandar porque dentro de sus propios términos y condiciones dicen que tú no puedes decir absolutamente nada de su operación, de su uso, que no puedes decir absolutamente nada malo. Y uno dice, espérate un momentico, ¿dónde está el gobierno diciendo, no, espera un momentico, el usuario sí tiene el derecho a denunciar tal cosa o tal otra? Pero como tú accedes, como tú le dices, acepto los términos. Tú ni abres, solo tú, pones. Exacto, tú le haces el cliccito. Ya cuando. Ya entregaste el alma. Exacto, sí. Ya ellos pueden decir, te puedo demandar. ¿Por qué? Porque está en mis términos y condiciones. Eso está grave, pues porque realmente Meta lo que está tratando de hacer es lo mismo. Está diciendo que, porque también hay varios escritores, claro, que han entrado pues a esta solicitud de juicio y de demanda porque dicen que hay un fraude por los derechos de autor. Sí, eso lo hemos hablado mucho, sí, acá. Y ellos dicen que no, que eso era para el adiestramiento pues de su inteligencia artificial. Bueno. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo veo muy quedados a los gobiernos con respecto a moderación y regulación de esas plataformas. No los veo como verdaderamente activos buscando formas de proteger a los usuarios y entregándole todo el poder a todas las plataformas, porque en realidad, claro, no veo que haya como cambios ni en legislaciones, no, ni en nada de eso. Están bien quedados. Sí, mucho. Hay otra noticia que tiene que ver con Fortnite. Sí. Hay demandas para Fortnite y de ganadas. Fortnite. Sí, por el lado de la demanda, esto ha sido por el lado del sindicato de actores de Hollywood, porque resulta que en Fortnite empezaron a utilizar la voz de Darth Vader. Es la primera vez que un NPC puede hablar con los jugadores. Entonces utilizaron la voz normal que todos conocimos de Darth Vader. Hay que recordar que esta voz se ha dado con inteligencia artificial y empieza este lugar de cuestionarlo si es ético o no. Una cosa que es importante y por lo que yo creo que no podría salir triunfante esta demanda es que el actor que le dio vida trabajó con Disney para crear un modelo digital de su voz. O sea, el modelo ya existe. Ahora, si se pidió permiso a Disney, no habría ningún problema con esto. Lo que está buscando es el sindicato, es esta denuncia, diciendo que no es legal y no está bien. Y volvemos al tema de la huelga, que tiene que haber más regulación frente al uso de la inteligencia artificial con los actores. Está muy demorado. Cintia Quiñones dice en nuestro chat de TikTok que en efecto va muy lento la seguridad cibernética. También me escribió alguien diciéndome una vaina que me parece importante mencionar. Camilo escribió en el chat de TikTok: puro tecnofeudalismo. Está bien, esa total, es la palabra. Absolutamente. Avon dice que no hay verdadera regulación digital por parte de los gobiernos, pero pues. Y por el otro lado, lo que ganó fue una demanda por infracción de patentes relacionada con los conciertos virtuales de Travis Scott y Ariana Grande. La empresa Other Birds alegó que Epic infringió su patente sobre la reproducción de experiencias en mundos virtuales, pero el tribunal falló a favor de Epic, determinando que estas actuaciones fueron eventos pregrabados y no reproducciones de experiencias. O sea, no copiaron cosas y las cogieron, sino que simplemente sí se hizo para el videojuego, así que ganaron. Son las 10 y 20, desde Amsterdam nos piden Depeche Mode. Nuestro tema de la mañana de hoy es: ¿qué fue la última cosa que lo causó, que hizo que se endeudara? Y aquí está uno de Benson Boone. Mr. Benson Boone con su nueva canción, se llama Mystical Magical. Estas son las mañanas en la X. Mystical Magical, baby, it's mystical magical. Bueno, vamos a continuar en las mañanas 103.9 FM hablando de las deudas. Había gente ahí en el chat de TikTok diciendo que se endeudaron para un viaje de vacaciones y lo perdieron. Ay, por pandemia, tú dijiste. Uy, sí, qué dolor. Qué pesar. Sí, porque uno confiaba y además uno, es que uno no sabe. Pero no se lo imaginó. No, y que uno saca los planes muy temprano. Porque sale más barato. Claro, uno no pide ni siquiera permiso en la empresa. Uno ya compró los tiquetes. Entonces, y los compras sin tener un seguro. Que tal vez si hay cancelación exista una devolución pequeñita. Quiero saludar a Joa Puerto en Chicago. Ella nos oye todos los días. ¿Cómo lo haces? Hace como 12. Me encanta. Hace como 12, hace como 12 o 13 años nos oye. Ay, muchas y, gracias. Y lleva viviendo fuera del país un tiempo y se acaba de endeudar sacando su primer apartamento para ella sola en Chicago. ¿Tú te imaginas el esfuerzo tan enorme que tiene que ser? Inmigrante, camellar, llegar. No, comprar. El idioma, la cultura, la comida, absolutamente porque todo. Y encima de eso. El inmobiliario en Estados Unidos es muy complejo. Pero dice: no más roommates, no más gente, solo yo. Fue una platica larga, pero vamos. Los vale. Ay, muy bien. Sí. Yo también siempre he creído eso. Vamos por eso. Yo invertiría mis ahorros en una casita. Ya. ¿Ya? ¿Vas a invertir? Ya lo invertí. Invertí okay. Todos mis ahorros en el apartamento. Ok. Y yo de verdad me siento muy feliz. O sea, eso para mí es como, ya no tengo que preocuparme por nada más. Por lo menos ahí mi casa es. La verdad. Tienes algo fijo. Es algo fijo. No la consientes a veces, ¿no? Mucho. Te parece muy linda y le dices tan bonita. Yo cuando entro, no, de verdad, cuando entro. Ay, la Alejandro. Miro. Sí, le agradezco. Ay, sí. Casa está divina. Sí. No, eso sí, la gratitud sí. Creo que es una cosa que hay que tener clara, sobre todo hoy en día. Hoy en día creo que uno tiene que decir gracias por todo. Porque es que hay tanta cosa pasando en el mundo que uno dice, soy una ruleta rusa, soy un glitch de la Matrix. Sí, una máquina. Sí, no, esa, soy una NFT, ¿cómo es que tú le dices? Un NPC, no, en este caso digo, soy una excepción a lo que está pasando. Bendecido, sí. Totalmente. Sí, no, yo le pongo la manito cuando lo veo y digo tan bonito y le digo, "Ay, mi muchacho." Además, porque yo siento que uno normaliza esa clase de logros, que para mí son logros. Y la gente piensa que es como lo que el deber ser, como lo que uno tiene que hacer. Y es como, no, tómate tu tiempo, agradece que llegaste a eso. Bonito en TikTok, eso. Carlos Jody dice, me endeudé para ICETEX. La educación, no debería ser, pero el bueno. Estudio de mis hijos, no aprovecharon, estoy pagando. Uy, cuando pierden un año, yo fui esa persona. ¿Tú perdiste años? Sí. No. Yo perdí año y además me echaron de ese colegio. Y yo digo, ay, no. ¿Pero y por qué? Porque yo era tremenda. ¿En serio preguntas por qué? ¿Hay duda? Yo era tremenda en el colegio. Era, porque después de la universidad hice un cambio. ¿Te ajuiciaste? Sí, me ajuicié, pero era vaguita. ¿Estás segura? No, sí, miren que yo no hacía una tarea en el colegio. No había forma de que yo hiciera una tarea. ¿Y los papás qué te decían? No, eso me dieron también. ¿Te acuerdas que validó? ¿Te dieron correa? Rejo. Ella contó que le tocó validar, acuérdate. Y me validé. Pero ahora uno adulto dice, uy, no, qué inconsciencia, ¿no? Con los papás. Uno entiende ya los garrotazos. Claro, que le dieron. Pero en la universidad sí fuiste juiciosa. Ya en la universidad, ya sí fui muy ñoña. Me gustaba. Exacto. Es que cuando uno le gusta algo funciona también. Es que el colegio es muy maluco, ¿no? No, cuidado, yo lo amé. No perdí materia, no perdí curso. Yo tengo pesadillas todavía con el colegio. No, a mí mi mamá sí tuvo que interceder varias veces porque si no me iban a echar. ¿Pero no te echaron? No, a mí, lo que te digo es que mi mamá es una importante directiva de la educación. Ay, en Caldas. Palanca. Entonces ¿qué ella, tal? Sí, hice algunos daños, tengo que decir. Yo era muy dañino. ¿Sí? Sí, ¿cuál? Un hito. No, intenté... Quemar cosas. Sí. Pólvora en el colegio, una cosa así. Sí, intenté quemar partes del colegio, atenté contra la vida del padre Chaparro. ¡No! ¿Cómo que eres? Porque eres imagínate eso y no lo echaron, si estás viendo las injusticias. ¿Cómo estás acá? Sí, no, hice muchos daños por ahí, pero también fue porque No hay excusa. No, mentira, era no la rosca, no, era no la hay. Rosca. Deudas, ¿qué deudas tiene la gente hoy en arroba la X más música? Que no, obviamente no las vamos a pagar. Por si, claro. Está, por si están con el pendiente. Sí, por si llegan a la sintonía y dicen, uy, están pagando deudas en la X. No, mira, estamos recibiendo plata, no hay. Para nosotros, ¿qué hiciéramos? Dice Rodolfo que se embaló porque se dañó el alternador del carro y ahí llegaron las deudas complicadas. Pero es que eso son cosas para solucionar, que son urgentes. Sí, eso ahí le toca. Ahí sí toca, no hay forma. Natis dice, pagando mi primera lavadora. Te entiendo, Nati. Te entiendo. También son muy caras. Sí, son caras. Carola dice, mi apto fue la deuda más grande. El apartamento. El apartamento, claro. Sí. Aquí dice, Billombia. Billombia, te extrañaba. Me endeudé por mi carro nuevo. Ya lo pagué, pero estoy pagando ahora mi apartamento a 20 años. Las cuotas son de 1,5 millones al mes y debo la tarjeta de crédito. Ay, no, Billombia. Estás consumida. Billombia, no te puedo decir que hay luz allá porque... No la hay. No la hay, Billombia. Pero se arriesgó. Vamos por eso. Otra Aleja dice, tarjetazo para comprar boleta para Coldplay. Y desde ahí ya no ha habido más plata para ningún concierto. Bueno, escogió su batalla también. Escogió batallas y hay que hacerlo. Sigan opinando y sigan contándonos en qué se han endeudado, que todavía tenemos tiempito aquí en Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, volviendo al año 2003, cuando Pharrell Williams produjo a Snoop Dogg para el álbum Pay the Cost to Be the Boss. En Mañanas de la X, esto es Beautiful. Solo por hoy disfruta 30% de descuento en tiendas físicas o en tugo.co. Términos y condiciones aplicados. Bueno, un día como hoy, ¿nació Morrissey? Sí, está cumpliendo años. Nació el 22 de mayo de 1959. Feliz cumpleaños a uno de los hombres más detestados del rock. Y no tengo nada que decir. Sí, es verdad, pero no tengo pruebas, voz, pero ¿no? Tampoco dudas. Tengo muchas pruebas. Tenemos. El problema es que se si Robert mucho, Smith sí, no. Odia a Morrissey. A Morrissey. Imagínate que yo creo esperar. Que sí. No, es sí, complicado. Pero tiene la voz más hermosa del universo. ¿Sí? Sí. ¿Tú por qué lo adoras tanto? Por su pareces voz. Mexicana. Por su voz. No, por las canciones. ¿Tú sabes que los mexicanos tienen una obsesión con él? Poderosísima con Morrissey. Sí, le llenan qué? Los conciertos. No sé qué es lo que sucede, pero en México la adoración por Morrissey es en serio de culto, es una cosa sectaria. Es que la voz de él es única. Nadie va a tener una voz como la de Morrissey. Sí, pero a mí me parece muy curioso cómo se producen esos fenómenos. Como de repente estás adorando un artista, ¿no? Como que de repente hay, en serio, lo de México es una cosa increíble. En Los Ángeles también hay un combo de chicanos, de mexicanos, norteamericanos, que lo veneran, que lo adoran. O sea, ahora no lo quisiera conocer. Quisiera sí. Saltarme esa parte, no me interesa encantaría. Conocerlo. Para que no se te cayera el ídolo. No, ya se me cayó mucho, pero entonces, sí. No, es como no quiero reafirmar cosas y sé que me haría pasar un mal momento porque no he visto la primera persona que diga, ay no, él es increíble. Sí. No, pero tiene unas grandes canciones. Grandes canciones como There's a Light That Never Goes Out para Mr. Morrissey, Happy Birthday, Asshole. Take me out. There's a light that never goes out. Bueno, volvieron a preguntar en TikTok que Metallica, que si Metallica esto, que si Metallica lo otro. Mire, no sabemos nada de Metallica, no tenemos información, no tenemos contacto con nadie. No si sabemos. Si supiéramos, lo compartiríamos. Sí, claro, lo diríamos. Sí, no, hay no tendríamos ningún problema. Pero la verdad, lo que les estén diciendo, lo que ustedes estén inventando, está en sus cabezas, en sus cabecitas y en sus cabezotas. Son rumores. ¿Tú has oído esta versión en la voz de Mikkel Erentzun? Tengo miedo. Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi casa. Pero no me molesten. No. Ay, Camila, es que a mí me gustan ellos. ¿Qué? Nunca confesar. Su voz es única, Camila. Respeta. No, mentiras. Daba igual. No, yo no minuto de ti. Es que a mí la voz de él me gusta mucho. Él canta muy bonito. Es una voz muy linda. Yo una vez lo tuve aquí en Mañanas X 3 horas. Hablando Lora con ese man 3 horas. Este reducto. A mí no. No, no es Camila, mal, Camila no acepta. No, no, no. Aunque a veces suena como a. ¿A quién suena él? ¿Cómo era? Es que los Babasónicos. A los mucho. Bueno, la canción nueva de Carol, me están hablando. No, no, pero qué necesidad hay. Latina Forever. Dejemos terminarle el día bien. No. Pero uno entiende ahora porque las fotos sexys y todo lo que estaba pasando era. Te dije, ¿no? Nueva canción, sí, señor. Te dije, te lo advertí. Muchos estaban, ponen a ella como ejemplo para que Dua Lipa cante alguna canción de ella cuando venga en noviembre. Latina Forever de Carolina. No, no. El cóndor pasa. Ajá. A ver. Como esa persona que nos salvó el wifi el viernes. Mira, la quena. A ver. Como si fuera el último día. Me despierto siempre con alegría. Un café caliente, una ducha fría. Un beso pa' mami que está dormida. No te despiertes, corazón, tú sigues soñando. Bueno. Ah, no está mal. Linda. Yo de la mamá. Siempre que me levanto me doy cuenta de lo bendecida. Voy por el mundo haciendo gratitud. Ella lleva varias canciones, varios singles agradeciendo. ¿Sí? Sí. Necesito saber cómo evoluciona en ahora, la melodía. Ya el hecho de que no está. Ay, esa canción está linda, Milagros. Creo que se sí, tiene este aire pampero. Aire de pampa. ¿Cómo así? ¿De dónde está? ¿Tú por qué te sabes esto? ¿Qué? ¿Será que me lo mandaron a mí? No, ella. Ay, ya no sé. Ay, ya no sé qué decir, tengo miedo. Pero esa. No, ella creo que ya había lanzado esta canción. Que se llama, creo que Milagrito, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. Y ahí hay una parte de esa canción que dice: mi amor que me está esperando en la casa. Ah, no sé okay. Qué, que era también dedicada para Faith. Ah, ok. Y esa canción es linda. Miren. Dice que salió en el documental, me dice sí. Aquí: Mamuecas. Mamuecas. Mira, que me está esperando. Ay, eso es muy lindo. Bueno, la letra es bonita. No, está bien. Sabes que está bien. Y yo como que molesto. Sospecho que como la letra es linda, no se va a pegar. Aunque mira qué pasó con Mañana Será Bonito, que tiene varias canciones que son muy lindas. ¿Como culona? No. Ganó la defensa de Alejandro. No, te digo, es una letra demasiado linda para que esté, para que se ponga de moda. La gente no le gustan las letras lindas, la gente quiere cochinadas. No, y sabes que el ritmo también se complica un poco, porque casi nadie. Pero está no, muy bonita. Este no, no es una canción para bailar, es un mantra para levantarse. ¿Y sabes cuál es el problema, un poco entre comillas? ¿Dónde suena? Por género. No, pues esto debería ponerlo en todas partes. Es Karol G. Sí, pero por ejemplo una emisora que pone siempre reggaetón. ¿Deberían? Cortaría su programación habitual de reggaetón por poner esto. Esto es completamente diferente. Pues ya ha pasado también cuando Karol G ha hecho. Ah, bueno. ¿Cómo es que se llama? Colaboraciones con artistas de banda, mexicanos y demás. Ah, bueno. No, pues sí. Rompe un poquito, pero sigue siendo Karol G. Se da lujo. Puede hacerlo. O sea, le ha ido bien con tantas canciones en números que saca algo distinto. Está bien. Que recuerden que estamos en la era de la música degenerada, sin géneros. Los artistas ya no tienen un género como antes. Es cierto. Y ahora hay pero, música de todo. Sí, pero pudiste ir a la fija haciendo un reggaetón de perreo hasta abajo bien cochino y. Es. Sí, este sí no. No me gusta. Este. Porque entiende no parece por de verdad. Dice, no le pertenece. Ahí sí lo siento más apropiación cultural que otra cosa. Sí, claro. Pues es caro. No, pero no, ¿sabes qué? No es tanto que por apropiación, sino que me parece muy ficti ese efecto. Que no es realmente que invitaron a alguien para sí, tocarlo no, el serio. Viernes que nos pasó el wifi. Sí. Bueno, pues bueno, ahí está. Igual no me los va a tener, así sea por curiosidad. ¿Tú crees? Sí, porque bueno, la canción es linda. Dicen que está muy viral. Ahí está, y seguro va a ser una canción que salga en TikTok agradeciendo. Hoy estamos a 22. Sí, señor. 22 de mayo. Sí. ¿Por qué? El concierto de Oasis es el 2 de agosto. Ah, ya viene. Ya. Claro, estás en las fechas. Esta canción la están pidiendo por TikTok. Esto es Oasis. Esto se llama Acquiesce. No sé si la van a tocar, pero si la tocan, seré muy, muy feliz. Jungle, haciendo Keep Me Satisfied. Y con eso los saludos, son las 11 y 7 minutos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a On The Radio. Yo soy Camila Upegui y los voy a acompañar hasta la 1 de la tarde. Si se quiere escuchar algo en especial, ya puede hacerlo a través de @laxmasmusica en X, en Instagram, en Threads, por todos los lados los estamos leyendo. Así que bienvenidos, vamos con Hot Chip, esto que se llama I'll Feel Better. And On The Radio.